propongo que él venga a tu lado y comparta sin miedo con nosotros dos. Te propongo que lo beses, lo mimes, lo acaricies, le entregues tu pasión. Te propongo que si te arrepientes me voy de tu vida, acéptalo. Te propongo, no te sientas nerviosa porque esto un día me pasó. No será tan fácil para ti estar con él y estar conmigo, descubrir con él lo que no has podido. Vamos a invitarlo a nuestra cama, quiero que conmigo lo compartas, quiero que te entregues toda a él, quiero que él entre en tu alma. Vamos a inventar una locura, yo contigo y él con su ternura. Sé que te preocupa quién podrá ser él, de eso no hay duda. Para siempre. Che, che, caniche. Vive. Te propongo que si te arrepientes me voy de tu vida, acéptalo. Te propongo que lo beses, lo mimes, lo acaricies, le entregues tu pasión. No será tan fácil para ti estar con él y estar conmigo, descubrir con él lo que no has podido. Vamos a invitarlo a nuestra cama, quiero que conmigo lo compartas, quiero que te entregues toda a él, quiero que él entre en tu alma. Vamos a inventar una locura, yo contigo y él con su ternura. Sé que te preocupa quién podrá ser él, de eso no hay duda. Él es un nuevo amigo que llegó a cambiarlo todo y su nombre es amor. Es amor. Vamos a invitarlo a nuestra cama, quiero que conmigo lo compartas, quiero que te entregues toda a él, quiero que él entre en tu alma. Vamos a inventar una locura, yo contigo y él con su ternura. Sé que te preocupa quién podrá ser él, de eso no hay duda, es amor.